Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Sergio Acosta, bienvenidos todos a la matinal de este viernes 13 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. Holanda cae en recesión. Premio Erasmo 2009 para los juristas Antonio Cassese y Benjamin Ferenc. Fatal accidente aéreo en Estados Unidos. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Venezuela se prepara para votar. Fracasa la estrategia de los aliados en Afganistán. Está en peligro la libertad de expresión en Colombia y el resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos presenta Patricia Karpovich. Gracias, Sergio. Muy buenos días. Holanda entró en recesión. Así se desprende de las cifras de la Oficina Central de Estadística. La economía holandesa se contrajo en el cuarto trimestre del 2008 un 0,9% respecto al tercer trimestre, al caer el Producto Bruto Interno dos trimestres consecutivos. Se habla de una recesión técnica. El retroceso se debe sobre todo a la caída de las exportaciones y a la menor cantidad de inversiones. Por el contrario, el consumo doméstico aumentó. La Oficina Central de Estadística notifica que el último trimestre del 2008 bajó considerablemente el número de puestos vacantes. El premio Erasmo ha sido concedido este año al italiano Antonio Cassese y el estadounidense Benjamin Ferenc. Los dos galardonados son afamados juristas que han luchado para que los crímenes de guerra no queden impunes. El premio Erasmo, creado en 1958 por la ex reina Juliana de Holanda y su esposo, el príncipe Bernardo, se confiere anualmente a la persona que haya contribuido excepcionalmente a fomentar los avances en el ámbito de la cultura, la sociedad y la ciencia. El premio holandés está dotado de $150,000. El tema este año del premio Erasmo 2009 es justamente enjuiciar en los tribunales penales internacionales a los imputados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cassese fue el primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Un avión se estrelló contra una vivienda en el estado norteamericano de Nueva York. Tras la caída, el aparato estalló en llamas que aún no han podido ser extinguidas. A bordo del avión viajaban 48 personas. La Administración Federal de Aviación informa que todos los ocupantes perdieron la vida. Los medios de comunicación dan parte de un muerto en tierra. Se ha procedido a evacuar a los habitantes de las casas cercanas al lugar del siniestro. El aparato efectuaba un vuelo de cabotaje desde Newark, en el estado de Nueva Jersey, hacia Buffalo, en Nueva York. El siniestro sucedió a 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Buffalo. Al parecer, las condiciones meteorológicas eran adversas en el estado de Nueva York. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. Al menos 40 rebeldes hutus ruandeses han muerto en los bombardeos del ejército congoleño contra los campamentos insurgentes ubicados en el este del país, así lo comunicó un vocero castrense. El pasado mes, Congo lanzó, junto con efectivos militares ruandeses, una ofensiva contra los rebeldes de la provincia de Kivu del Norte. La presencia de rebeldes hutus en el este de Congo es desde hace años una fuente de tensión en la zona. Se trata de combatientes que huyeron a Congo en 1994 tras la masacre de tutsis en el país vecino, Ruanda. Según indicó Radio Ruanda, uno de los líderes de los rebeldes hutus, el teniente coronel Edmond Ngarambe, se entregó a las autoridades. Ngarambe, cuyo verdadero nombre es Michel Abimana, exhortó a sus subordinados a deponer las armas y marchar pacíficamente a Ruanda. Un clérigo islamista de Sri Lanka, miembro de un movimiento en favor de la paz, fue secuestrado en la isla de Basilan, en el sur de Filipinas. Por el momento no ha trascendido ni la identidad de los captores ni el motivo del secuestro. El religioso trabajaba para la organización Nonviolent Peace Force, cuya sede central está en Bruselas. La misión de los activistas es lograr la paz en Sri Lanka y el sur de Filipinas. Desde el pasado mes, miembros del movimiento radical musulmán Abu Sayyaf mantienen como rehenes a 3 empleados de la Cruz Roja, quienes fueron secuestrados en la sureña isla filipina de Jolo. Este viernes presta juramento el nuevo gobierno de transición de Zimbabue. Se espera que el nuevo ejecutivo ponga fin a casi un año de conflicto político entre el presidente Robert Mugabe y el líder opositor Morgan Tsvangirai, quien entre tanto ya ha sido investido como primer ministro. Otra tarea del gobierno será sacar a flote al país, hundido económicamente y con una galopante hiperinflación. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Sergio Acosta. Estamos a 2 días del referéndum en Venezuela por la reelección indefinida. Hoy le damos la palabra en Radio Nederland a los estudiantes universitarios que, como en el 2007, cuando perdió el sí que promovía el presidente Hugo Chávez para modificar la Constitución, han vuelto a hacer campaña en contra de la nueva enmienda oficialista. Desiree Zambrano es la secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Con ella habló Alejandro Pintamali. En algunos medios se menciona que los estudiantes podrían definir, o al menos se especula con esto, con que podrían definir el resultado del referendo del domingo. En su opinión, ¿esto es así? Y en todo caso, ¿dónde radica la fuerza de este movimiento? Bueno, no creo que sea como definitorio, ¿no? Creo que el resultado definitivo va a depender de la voluntad de las personas que vayan a los centros de votación el día domingo. Pues va a depender de la sociedad civil en general que se apueste a las urnas de votación el próximo 15 de febrero, y no en específico del movimiento estudiantil universitario o de los jóvenes y estudiantes. Pues, ¿cuál es la garantía que nosotros le damos a las personas de que quien deposite su voto lo va a mantener y no se va a ejecutar ningún tipo de fraude? Porque los estudiantes nos hemos organizado a través de distintas redes y no solamente concertamos los testigos de mesa en casi todos los centros de votación del país, sino que también tenemos a disposición una especie de sala situacional que recibe los resultados a través de los principales centros del país, cerca de 10.000 centros, y también hay coordinadores de centro que se encargan de recoger las actas. Pues, entonces, sobre la base de los resultados que vamos recibiendo, nosotros tomamos las acciones determinadas. Pues, la garantía de quién pone la palestra o la balanza a favor o en contra del sí o el no, va a depender de la sociedad civil en general, pues de que se apuesten a las mesas de votación el próximo 15 de febrero y que participen democráticamente. ¿En qué se diferencia, deciré, este movimiento estudiantil del que salió a las calles en el año 2007 y que en buena medida se responsabiliza por el resultado electoral de esa oportunidad que en el que ganó el no a la reforma constitucional? Mira, nos caracterizamos en primera instancia porque somos una generación distinta, ¿no? Porque justamente creemos en la alternabilidad del poder. Creemos que hay que promover la formación de generaciones de relevo y que una vez que se promueven esas generaciones, ellas deben estar en la capacidad de asumir el liderazgo en ciertos espacios, ¿no? Somos quizás políticamente muchísimo más maduros. Hay quienes dentro de las filas del movimiento y se incluyeron dentro de algunas organizaciones políticas del país, pues creemos que a medida que se fortalezcan los partidos políticos, en definitiva fortalecemos la democracia, ¿no? Porque son ellos quienes de cierto modo custodian, vigilan y fiscalizan el desarrollo de las políticas públicas planteadas por el gobierno de turno. La garantía o lo que nosotros garantizamos en el 2007 en las elecciones es lo mismo que estamos haciendo ahorita, pues asumimos que la victoria fue nuestra porque quienes llamamos en todo momento a la participación, al voto, fuimos los estudiantes, y mucho más allá de eso, quienes nos montamos la campaña en nuestro voto fuimos nosotros, siempre con una cultura, no solamente con una cultura participativa, sino también con una cultura de paz, ¿no? Desiré Zambrano, secretaria general de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Estados Unidos y la OTAN discuten nuevas formas de manejar la situación en Afganistán. Washington aumentará su presencia en ese país con 30.000 efectivos, pero casi nadie confía en que haya una solución militar. Escuchemos la opinión de Mariano Aguirre. Da la impresión coalición que el gobierno de Estados Unidos piensa combinar la estrategia militar, o sea, hacer el aumento de tropas de aproximadamente 30.000 efectivos para sumarlo a los 30.000 que tiene en el terreno, pero al mismo tiempo introducir con más fuerza el aspecto de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo institucional de un gobierno sumamente débil como es el del presidente Karzai, y también introducir la perspectiva de y la posibilidad de negociar con algunos grupos, incluyendo grupos dentro de lo que de forma genérica se llama los talibanes. Usted lo nombró al presidente Hamid Karzai. ¿Él es parte del problema o parte de la solución? Bueno, hay una seria polémica sobre esto. De hecho, Karzai era, digamos, como algo así como uno de los políticos favoritos, podríamos decir, en el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de los miembros de la OTAN, hasta hace muy poco. Sin embargo, en la actualidad es un político muy criticado, que se considera que no ha frenado, incluso ha potenciado en algunos casos la corrupción, que ha favorecido a señores de la guerra con tal de mantenerse él en un poder que tiene muy restringido y muy limitado, incluso geográficamente, para control del país, que no ha tenido el carácter, la personalidad política suficiente para poder imponer determinadas medidas o para poder poner freno a determinadas ambiciones personales en Afganistán. Al mismo tiempo, es difícil encontrar, un recambio en este momento, y es difícil encontrar a una figura que pudiese actuar como figura afgana, no como un representante especial desde fuera, que pudiera llevar a cabo ese cambio de política que quiere al parecer tener Estados Unidos y que están teniendo también los aliados. Por lo tanto, es parte del problema y se ve con cierta cautela que pueda ser parte de la solución, pero por el momento no hay un recambio. Una entrevista de Cor Dusveik con Mariano Aguirre, director del Centro Noruego para la Construcción de la Paz. Según Shlomo Ben-Ami, exministro de Relaciones Exteriores de Israel, existe un discurso moralista y una incapacidad europea para jugar un papel efectivo en la solución del conflicto de Oriente Medio. La entrevista es de José Cepeda. Señor Ben-Ami, dice usted en su comentario que para que Europa desempeñe un papel importante en la construcción de la paz de Oriente Medio, necesita restablecer credibilidad ante Israel. ¿Por qué la ha perdido? En Europa, Israel no ha tenido siempre la comprensión, sin que eso signifique necesariamente compartir las posturas de Israel o compartir sus políticas. Siempre ha habido una especie de discurso moralista, ¿no? Un discurso de crítica al comportamiento de Israel, al uso de la fuerza, pero siempre desde una perspectiva moral, como si Europa se ha olvidado de que ha resuelto sus problemas, sus mayores problemas, a través de guerras mundiales y genocidios. Pero eso no justifica necesariamente la política israelí, pero yo creo que para que Europa juegue un papel útil, tiene que pensar en términos más, más prácticos, ¿no? Eso no siempre ha sido así. La opinión pública europea pues pone presión sobre los gobiernos inevitablemente, y también eso entra dentro de la lógica. Yo lo único que estoy haciendo es analizando, no estoy censurando o incluso criticando, pero intento de comprender por qué Europa es ineficaz en su política hacia Israel. Si usted compara Estados Unidos con Europa, por ejemplo, verá que las posturas sobre la solución del conflicto que puedan tener Estados Unidos y Europa, pues no son diferentes, son microscópicamente diferentes, si acaso. Europa y Estados Unidos están de acuerdo en la idea de los dos estados, en la idea de las fronteras del 67, en la idea de la división de Jerusalén, en la idea de que Israel tiene que retirarse de los altos del Golán, en la idea de que los asentamientos son un obstáculo a la paz. Todo esto están de acuerdo Estados Unidos y Europa. ¿Y por qué Europa, a pesar de todo, es ineficaz en su política de mediación? Pues, entre otras cosas, por esta cosa, ¿no? Por este abismo que existe, ¿no? Que viene, en fin, de la memoria histórica. ¿Con qué rapidez, con qué frivolidad se utilizan términos como genocidio, caza al hombre, Auschwitz? Eso es como si Europa quiere liberarse de su complejo de culpabilidad achacándonos todas las metáforas del Holocausto. Eso es absurdo, eso es una pornografía política, eso es una distorsión del lenguaje histórico. Y eso aparece en Europa y no en otros lugares, francamente. Yo quisiera... Pero yo creo que eso viene del complejo europeo con la cuestión judía. Yo quisiera tres aclaraciones frente a lo que usted ha dicho. Efectivamente, muchos de los grandes temas históricos Europa los ha resuelto a través de unas confrontaciones bélicas que no se pueden olvidar. Pero, ¿no le parece a usted que también podría ser que Europa trae este lenguaje moralista, como usted lo llama, precisamente por el horror que le causa aquellos episodios de los cuales ha sido protagonista? Bueno, sí, eso es lo que estoy diciendo, más o menos, desde luego, que una cosa está relacionada con la otra y no se puede desligar, pero para nosotros, para los israelíes, desde luego les preocupa enormemente el hecho de que hay una vara distinta para medir lo que ocurre aquí. Mire usted, Gaza pues fue de verdad una respuesta brutal por parte de los israelíes, pero ni se acerca remotamente a lo que los rusos hicieron en Chechnya. ¿Alguien habló de genocidio en Chechnya? Hemos visto manifestaciones masivas en las capitales europeas por lo que se hizo en Chechnya. Ya no le digo otras latitudes. ¿Alguien se ha enterado de los 70.000 muertos de Sri Lanka? O sea que lo que intento es de entender, es un ensayo, a ver si puedo comprender por qué demonios a Israel se le pone en un rincón especial. Yo siempre decía a los palestinos, cuando negociaba con ellos, que de verdad el mundo no se interesa por los palestinos. El mundo se interesa por los judíos. Es el hecho de que los judíos estén involucrados lo que parece dar el volumen mediático inmenso que se da a la cuestión esta, ¿no? Ese es más o menos mi argumento, mire usted, se puede aceptar o rechazar, pero yo soy favorable a un papel útil de Europa. Yo creo que Europa es un actor importantísimo en el proceso de paz, tiene un mensaje muy importante que transmitir a los israelíes y a esta parte del mundo, tiene un soft power, una inspiración importante, y no hay que descartar el modelo europeo como un modelo a imitar, a estimular y a invitar a que juegue un papel aquí. Señor Benamí, la segunda aclaración, usted tiene toda la razón, aquí hay un complejo de culpa europeo latente, pero no ha servido ese complejo de culpa durante mucho tiempo para apoyar justamente al Estado israelí. Estoy pensando en Europa en general y en muy particular en Holanda. Bueno, sí, es verdad, eso viene en Holanda. Yo no creo que eso, francamente, mire usted, las cosas tienen distintas profundidades, ¿no? Así es. Holanda es una sociedad protestante, no sé si conocerá usted el libro de Simon Schama, The Embarrassment of Riches, sobre la cultura holandesa en el siglo XVII, viene también de una profundización muy bíblica de la historia, de la memoria, es una segunda tierra prometida. Y eso es también Estados Unidos, es el caso de Estados Unidos también. Menos Israel y más la cuestión judía, ¿no? Es lo que en Holanda fue el lugar de a donde llegaron muchos judíos después de la expulsión. Cierto. Y ahí hubo, está la sinagoga de Ámsterdam, está la memoria de los judíos sefardíes que llegaron ahí. En fin, sí, es verdad que sirvió para apoyar, ¿no? Pero hay que seguir, no digo yo apoyando ciegamente de ningún modo, desde luego no, pero sí entender de que si Europa ha decidido entrar en una etapa posthistórica, nosotros todavía estamos muy metidos en la historia. Si Europa está todavía en la cuestión de la construcción de un futuro mejor para todos los europeos, lo cual me parece muy bien y muy inspirador, ¿qué le vamos a hacer? En esta parte del mundo todavía estamos rodeados de Saddam Hussein y de Bin Laden y de Hamas y de Nasrallah. Eso es lo que anda por aquí, ¿no? Con lo cual, en fin, hay que intentar de llegar a acuerdos. Yo soy favorable a una negociación con Hamas y yo soy favorable a un acuerdo de paz serio en esta parte del mundo. Pero al mismo tiempo hay que entender que el entorno, pues no es el entorno europeo, donde el vecino de España es Francia, que colabora con ella en la lucha contra ETA, ¿no? Aquí quién colabora con la lucha contra el terrorismo. Así que hay que ver los matices de la situación, ¿no? Shlomo Benamí, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, con sede en España, y exministro de Relaciones Exteriores de Israel. El presidente colombiano Álvaro Uribe insiste en que la fiscalía debe investigar al periodista Holman Morris por su responsabilidad en una presunta manipulación periodística. La presión de las autoridades colombianas sobre Morris es motivo de preocupación para los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de otras organizaciones. Catalina Botero es la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Beatriz Díez habló con ella. Señora Botero, ustedes han publicado un comunicado conjunto con el relator para la libertad de expresión de la ONU, Frank LaRue, en la que expresan su preocupación por el caso del periodista Holman Morris, a quien el gobierno colombiano acusa de ser permisivo cómplice de terrorismo. ¿Con qué intención o con qué objetivo hacen este llamado? La función más importante de la relatoría es la de poner de presente, de manera oportuna, de manera rápida, una eventual vulneración del derecho a la libertad de expresión. Cuando este tipo de declaraciones surgen, es muy importante recordarle rápidamente a los estados las obligaciones que tienen en esa materia, y esa fue la intención, fue recordarle al estado la importancia que tiene inhibirse al momento de dar ese tipo de declaraciones, porque eso lo que genera es un ambiente en el cual es muy difícil el ejercicio de la libertad de expresión. Sí, sin embargo, el gobierno colombiano no ha tardado en reaccionar a su comunicado y dice que, cito textualmente, sorprende la rapidez con la cual se expide un comunicado por los relatores rechazando las declaraciones del gobierno. ¿Qué pueden responder ustedes a esto? No, yo creo que el gobierno está en su legítimo derecho de expresar su opinión. Creo que lo hace a través de un mecanismo que es adecuado, saca un comunicado. Creo que el comunicado es respetuoso. Al gobierno le sorprende que nosotros hubiéramos sacado un comunicado, a nosotros nos sorprende que el gobierno le hubiera llamado terrorista a un periodista sin que exista una decisión judicial al respecto. Lo que esperamos es que el gobierno entienda que existen argumentos muy importantes de derecho internacional para reconsiderar las afirmaciones del presidente y reconduzca el diálogo justamente a un diálogo mucho más respetuoso y civilizado, en el que se puedan discutir todos los temas que surgieron alrededor de las liberaciones y de todos estos temas tan complicados que hay en Colombia. Más allá del caso de Holman Morris, señora Botero, ¿están ustedes desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos particularmente preocupados por la situación de la libertad de expresión en Colombia? Colombia tiene una situación difícil. En Colombia hay actores armados ilegales que son muy violentos. En Colombia hay un ambiente de polarización que no patrocina el derecho a la libertad de expresión. Las afirmaciones en virtud de las cuales los defensores de derechos humanos o los periodistas críticos del gobierno o quienes trabajan por la paz, digamos, o quienes tienen propuestas alternativas al gobierno, son las afirmaciones en virtud de las cuales esas personas son terroristas o son criminales, no ayudan en absoluto, al contrario, lo que hacen es impedir el ejercicio de la libertad de expresión. Nos acompañaba desde Washington Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. En España, El País publica que el Congreso estadounidense aprobará el plan del presidente Barack Obama para estimular la economía. Con el proyecto, que asciende a 789 mil millones de dólares, Obama se compromete a crear 3 millones y medio de puestos de trabajo en 2 años. Otro diario español, ABC, informa que el exmandatario cubano, Fidel Castro, manifestó su apoyo al presidente venezolano Hugo Chávez de cara al referendo de este domingo, en el que se somete a una consulta su reelección indefinida. Según Fidel Castro, Chávez se merece una victoria como nadie. El International Herald Tribune escribe que la economía de Dubái efectúa una caída libre como consecuencia de la crisis financiera mundial. Según varios diarios, en el aeropuerto de Dubái hay 3.000 coches que han sido abandonados por extranjeros que temían ser encarcelados por impago de deudas. El Financial Times de Gran Bretaña informa que los altos directivos de los sindicatos europeos advirtieron a los líderes de la Unión Europea que el nacionalismo, el proteccionismo y el descontento entre los trabajadores aumentará si no se aumentan los sueldos de los ciudadanos de la Unión que trabajan en otro país europeo. El cotidiano francés Le Figaro publica que el Papa Benedicto XVI se reunió con representantes de la comunidad judía, donde declaró que la negación del Holocausto o Shoah es intolerable e inaceptable. El pontífice anunció su propósito de viajar a Israel. En Holanda, todos los diarios informan en primera plana sobre la negativa de Gran Bretaña de dejar entrar al parlamentario de extrema derecha Geert Wilders, porque según las autoridades es una amenaza para el orden público. El matutino Algemeen Dagblad escribe que el parlamento holandés ha reaccionado con estupor a la disación de Gran Bretaña. Otro diario holandés, Trouw, señala que el gabinete nacional intenta evitar que el acontecimiento provoque una disputa con uno de sus más antiguos aliados. Los británicos basan su decisión en una legislación antiterrorista para negarle la entrada a Wilders. Y con el resumen de la prensa europea concluye la matinal de este viernes 13 de febrero a través de Radio Nederland, Wereld Omroep, la radio que nos acerca. Producción de Pablo Gámez. Patricia Karpovic y Sergio Acosta les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, muy buenos días y muy feliz fin de semana.